Siempre que dormimos juntos, te da por llamar, le da por llamar. ¿Qué hace? Siempre que nos ven juntos, te da por decir que es que no vamos a durar. Te meto y no te amé. Siempre que dormimos juntos, te da por llamar, le da por llamar. ¿Dónde está? Siempre que nos ven juntos, te da por decir que es que no vamos. Oye. Acá arriba se cae el Forchi, ya pisé la luna en cross con otro OG. Está ganosa y se botó con par de emoji. Un culo fino, una baby figa y yo fui sin fin, fin, fin. Y la saqué a parcharse en todo Medellín. Allá, allá la tengo haciendo nalga porque le pagué hasta el jean. Tú estás con todo el power que quiera, igual no estás pa' mí. Yo estoy pa' todo el que quiera una medalla por mi fin. Y tú cuídate la espalda hasta que te diga por fin. Te vamos a dar donde estés. Con el que sea que esté, no tengo que mencionarlo. Él ya sabe quién es. Es una movida mal hecha pa' tumbarte la adre. Y lo mandamos para el cielo y una vez. Siempre que dormimos juntos, te da por llamar, le da por llamar. ¿Qué hace? Siempre que nos ven juntos, te da por decir que es que no vamos a durar. Te meto y no te amé. Siempre que dormimos juntos, le da por llamar, le da por llamar. ¿Dónde está? Siempre que nos ven juntos, le da por decir que es que no vamos a durar. Mi socio, si yo nunca tiré el verso en su tema, es porque yo sé que usted eso no ha experimentado. Pa' que yo engañara al mundo con algo inventado. Si usted nunca en su vida un plato al horno lo ha montado. Y al otro, con una barra y ya lo despeluco. Usted mal humano es. Más bien usted es maluco, de hacerlos apagar poseo el truco. Y es que se enteren en la tierra que le meten a trabuco. Todo a su baby, cuando los dejan busca que le entierre. Por ser real con todo es que me tienen R. Ni uniéndose en equipo no te aferre. Por más de que la pulga descansara nunca vieron a CR. Acá en Colombia ya te conocemos. Y ya sabemos que todo eso rifle donde temo. Usted es cacorro así no viste. Clemon, ¿qué industria va a ser esto? Un hospital lleno de enfermos y son 200 contra uno. Y no han podido, ya sabemos. Les quedó grande conmigo, cuando quiera la prendemos. Las hembras que ustedes parchan, hace rato les metemos. Sean bienvenidos todos a buscar un bobo eterno. Bro. Ricardo 420, la película que sigue en play. O pueden unirse o no va a pasar nada, vamos a seguir siendo los mismos. Códigos son códigos, el que rompa los códigos, amigo pierde. This company. Yeah, yo. Ahí está el Dogo también, Cali Card de 400.